8 menos 10, ahora menos 6, 8 y 2, 8 y 3 y tú, ¿qué tardas en venir? Pensando en ti, estoy pensando en ti. Guardo tu café, amor sin confirmar, 8 y 10, tienes que llegar, todo sabe a ti, y aún estoy pensando en ti. Impaciencia, basta ya, tú sabes que vendrá, no puede estar sin mí, sin mi amor, sin pensar en ti. Está el reloj, 9 y 2, sabe Dios si estás perdida en la ciudad, pensando en mí, solo pensando en mí. Impaciencia, basta ya, tú sabes que